La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos. Estamos a través de 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Yo soy Eric Juárez Pineda, yo soy periodista especializado en temas educativos y hoy vamos a tener un programa muy interesante porque justamente vamos a hablar sobre el regreso a la escuela, a las aulas físicamente. Si bien pues aún las condiciones son muy precarias y hay muchísimos retos todavía que vencer al respecto, pues las autoridades del país ya están hablando sobre ello. Y es muy importante analizarlo porque pues justamente estamos ya pues a nada de que empiecen a vacunar a las maestras y los maestros. Y esto pues significaría un cambio muy grande en el sistema educativo nacional. También estaremos hablando con Eduardo Bakoff, él es presidente de la organización civil que se dedica a evaluar métrica educativa. Y bueno, también estaremos viendo justamente pues una evaluación muy extensa, muy amplia sobre el sistema educativo, ¿no? Esto que venimos platicando, pues sobre cuáles son las condiciones en las que regresaríamos, cuáles son las condiciones en las que pues no hay pues un contexto favorable para el regreso a clases. En fin, tenemos mucho que platicar al respecto. Y como cada lunes, pues comenzamos con una canción y así damos inicio a La Otra Educación. Thank you.

la afectación hacia los alumnos va a ser mayor. Ya sabemos que una cantidad importante de alumnos no han podido continuar con su educación porque tuvieron que salirse, abandonar la escuela, otros porque no tenían las condiciones básicas para continuar con la educación a distancia, no tenían computadoras o internet, o en algunos casos ni siquiera televisión. Es decir, por varias razones, unos no han podido continuar. Y los que han podido continuar, en realidad no sabemos qué tanto han aprendido, porque no se han hecho estimaciones o evaluaciones respecto a los aprendizajes que dice el currículum que deben de tener los estudiantes en cada grado. Entonces, estamos ante una situación con una falta de información básica para poder saber qué tanto nos ha afectado la pandemia. Ahora, por otro lado, tampoco sabemos cómo está la infraestructura escolar. Según las recomendaciones pues de la UNESCO, del BID, de la OCDE, de las grandes organizaciones mundiales, el regreso a clases tiene que ser, por un lado, planificado, cosa que no tenemos o que al menos yo no conozco de alguna planificación seria. Dos, tiene que ser bajo condiciones de sanidad, cosa que tampoco sabemos. No sabemos cómo la pandemia afectó la infraestructura de las escuelas. Ya sabíamos que muchas escuelas tenían una infraestructura muy endeble y ahora, después de un año de pandemia, abandonadas muchas de las escuelas, no sabemos qué tan vandalizadas están y en qué condiciones se van a encontrar cuando se regrese a clase, porque no se ha hecho o no se ha publicado una información respecto a las condiciones físicas de las escuelas. Y por el otro lado, tampoco sabemos cómo están dispuestos los profesores y padres de familia de querer regresar a clases antes de que haya, digamos, una seguridad, al menos en términos de vacunación a todos los maestros y a las familias de los estudiantes que van a regresar a clases. Entonces, estamos, para contestarte rápidamente a tu pregunta, en la incertidumbre, a ciegas, sin saber cómo estamos ni a dónde vamos. Oye, pero ¿qué tendríamos que hacer o qué tendría que hacer el gobierno? Me imagino, bueno, que emprender, pues, censos, ¿no? Campañas para revisar, pero pues esto requiere también un esfuerzo titánico, ¿no? Para conocer justamente las condiciones de nuestro sistema educativo. Mira, yo no creo que sea tan difícil, Eric. Claro que requiere de un esfuerzo que debió de haberse mantenido desde un principio, pero este esfuerzo requiere por lo pronto tener información de tres grandes áreas. Primero, la información de la infraestructura física. Y no creo que sea difícil que vayan los inspectores o los directores de cada escuela a visitar sus planteles, levanten una lista de cotejo de las condiciones en infraestructura en que se encuentran y de las necesidades que requerirían para poder regresar a clases de manera segura. Sabemos que no es bueno que los estudiantes estén todos en un salón como antes. Sabemos que tiene que haber ventilación y que tiene que haber condiciones de higiene. En todos tiene que haber agua, tiene que haber gel sanitario, tiene que haber cubrebocas, etcétera, etcétera. Y eso no es difícil de saber. Y bastaría, a lo mejor, en una semana o en un par de semanas, cuando mucho, tener un inventario de cada escuela del país. Tiene que ser por escuela. No pudiera ser, a mi manera de ver, que se abran todas las escuelas de una región porque estén en amarillo o estén en verde, inclusive, porque va a haber condiciones muy diferentes de escuela a escuela. Entonces habría que tomar las decisiones de qué escuelas sí abren y cuándo abren las escuelas que no estén en esas condiciones para que podamos hacerlo ordenadamente, pero sobre todo de manera segura. Eso es lo primero que yo haría, ¿no? Lo segundo, pues tendría que tener una conversación con los maestros, yo digo que muy en especialmente con el sindicato, los sindicatos de maestros, que estén de acuerdo en regresar a clases. Sé que muchos maestros no están de acuerdo en regresar a clases porque no se les ha vacunado. Uh-huh. Entonces habría que tener un plan emergente de vacunación para los maestros, para aquellas escuelas en que vayan a regresar a clases. Yo la verdad no veo como una buena opción el que todo mundo regrese a clases en el mismo día, uh-huh, en las mismas condiciones, porque las escuelas no están en las mismas condiciones. Uh-huh. Entonces habría que hacerlo de manera progresiva, ordenada y segura. Eso es así lo que en principio se tendría que asegurar. Sí. Y los, digamos, la lista de los mínimos que deben de tener las escuelas para el regreso a clases, pues están ya muy bien definidas y están publicadas. Uh-huh. UNESCO ya ha publicado una lista de cosas que se tienen que asegurar y que no son del otro mundo, pero si no sabes, digamos, no te vas a dar el lujo de dar un paso a ciegas. Entonces, uh-huh, lo primero que es saber, tener un inventario, luego tener un plan para vacunación de los profesores y un acuerdo con el sindicato, uh-huh, y con ellos del regreso seguro a clases, y luego convencer a los padres de familia de llevar a sus hijos en los tiempos en que se definan. Uh-huh. No veo el regreso a clases en las mismas condiciones de antes. Uh-huh. Tendrán seguramente que ser en otras condiciones, en espacios más abiertos, a lo mejor en horarios más restringidos, donde la mitad vaya en un horario y la otra mitad en otro. Digamos, hay que hacer los arreglos que sean necesarios como para no correr riesgos de contagio. Hay otra cosa que es muy importante, o me gustaría tocar justamente sobre qué hacer con el rezago, qué acciones se pueden tomar para combatir justamente este retraso de los contenidos, de los aprendizajes. Por un lado, la Secretaría de Educación Pública nos dice que maestras y maestros están muy contentos usando Aprende en Casa, que sí hay aprendizajes adquiridos, y bueno, una serie de datos muy optimistas. Pero por el otro, vemos que aumentó la tasa de abandono, que muchos alumnos pues no tienen los conocimientos y habilidades necesarias. ¿Qué hacer para combatir todo esto? Mira, Eric, yo no creo, la verdad, en lo que dice la Secretaría de Educación Pública. Uh-huh. Sinceramente, simplemente por lógica, sí, ni siquiera por mal pensado. Ya sabemos entonces que una cantidad, era como el 50% de los estudiantes no tenían las condiciones para hacer o realizar la educación en línea, en términos de computadoras e internet. Entonces, pues nadie me va a poder decir a mí que esos estudiantes aprendieron de igual manera que los que sí lo tuvieron. Claro. Ahora, de los que sí lo tuvieron, piensa el otro 50%, pues también hay un abanico y una gama de diferencias entre los que tenían todas las condiciones con padres de familia que les pudieran ayudar en sus ejercicios escolares o resolver preguntas, a quienes apenas tenían los mínimos, pero en su casa, me refiero a condiciones tecnológicas, pero no tenían ni el lugar adecuado ni el apoyo de familiares que les pudieran ayudar a ello. Se calcula más o menos, y este es un modelo que puede tener grandes deficiencias, pero que en las condiciones en donde los estudiantes sí tenían el equipo necesario, hay alrededor entre un 50 y un 60% de pérdida de aprendizaje. En esos, ya no me refiero a los otros, ¿no? En los que sí tenían esas condiciones. Ahora, si a mí me dice la Secretaría de Educación Pública, los profesores están muy contentos, pues pueden estar muy contentos, pero no saben si los estudiantes han aprendido o no, al menos de una manera en que se pueda comparar con los planes y programas de estudio nacionales, porque no hay planes de hacer evaluaciones estandarizadas que puedan comparar, como anteriormente se hacía, qué tanto se aprenden. Antes también estaban contentos los profesores, hasta que llegó PISA y dijo, pues el 60% de sus alumnos no tienen los mínimos en matemáticas. Ah. Luego llegó SCALE y luego Planea y luego Enlace, y dijeron lo mismo. Las cifras son muy parecidas, 55% de los estudiantes no logran los aprendizajes en matemáticas en condiciones normales. Ahora imagínate en condiciones anormales. Pues nada más nos podemos imaginar que hay una gran cantidad de aprendizajes perdidos en los estudiantes que pudieron tener clases en línea. Ya no se digan los que no tienen en línea. Entonces, la verdad, pues son cifras alegres las que da la Secretaría, me imagino que para alentar y para dar mensajes positivos, pero mientras no haya una evaluación que te diga exactamente cuánto se ha perdido, pues son puras buenas intenciones y claro, son buenas opiniones, pero no paso de ahí. Cuando se haga, y debe de hacerse, para saber qué tan perdidos estamos, y después programar cómo recuperar lo perdido. Claro, pero si no tienes datos, pues cómo vas a hacer un plan de contingencia. Y si piensas que todo está muy bien, pues no se necesita plan de contingencia. Claro. Entonces, mi preocupación con estas declaraciones de la Secretaría de Educación, pues es que no hay plan de contingencias, que no se sabe cómo estamos y que solamente se espera que estemos bien. Pero de ahí a la realidad hay un trecho gigante. Y finalmente, justamente, ¿qué hacer para combatir estos rezagos? Que pues de una forma u otra, pues los vamos a ver en los alumnos, ¿no? Aunque lo quieran ocultar. Pues no hay otra manera, Eric, más que evaluarlos. O sea, si tú quieres resolver un problema, tienes que conocerlo. Y lo tienes que conocer a fondo. Una vez que lo conozcas a fondo y sepas cuáles son las dimensiones, pues entonces atacas y resuelves el problema y después vuelves a medir para ver si lo resolviste. O sea, es sentido común. Lo más elemental de cualquier programa público y más en el educativo. Entonces, sí tendríamos que hacer una evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y tomar en consideración en dónde están para que a partir de ahí empecemos a remar contracorriente. ¿Por qué? Porque si tú piensas que todo está muy bien y que los estudiantes de un grado aprendieron todo lo de este grado, bueno, pues tú continúas, como usualmente se hacía, con los aprendizajes del siguiente grado. Pero ¿qué pasa? Que es lo más seguro, que no hayan aprendido, digamos, el 50% de los aprendizajes del año anterior. Si tú empiezas suponiendo que sí los aprendieron, pues lo que vas a hacer es llevar al fracaso a los estudiantes, porque los aprendizajes se construyen como los edificios, de abajo hacia arriba. Entonces tú no puedes construir el quinto piso si no construiste el cuarto. Así de sencillo. Entonces, si no sabes en qué piso te encuentras, pues cómo le vas a continuar hacia arriba en el siguiente piso. Entonces, tienes que saber en qué piso te encuentras o en qué nivel educativo te encuentras para de ahí partir y poder continuar el aprendizaje. Entonces, lo que yo me imagino es que va a haber estudiantes que están en quinto de primaria, pero que tienen aprendizajes como de la mitad de cuarto de primaria, pues de ahí tienes que empezar. Pero si no sabes eso, pues vas a empezar de quinto. Sí, y lo que vas a llevar es a un fracaso, a una frustración en todos los sentidos. Entonces, la respuesta a tu pregunta es muy simple. Es saber cuál es la magnitud del problema, y eso solamente se puede saber evaluando a los estudiantes. Y segundo, tener un programa de contingencia para que a partir del nivel donde se encuentren, empecemos a trabajar hacia adelante. No veo otra alternativa. Bueno, Eduardo, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Ojalá nos acompañes más adelante pues para seguir platicando sobre el tema. Eric, te agradezco mucho la entrevista. Que pases una buena tarde. Muchas gracias igualmente. Pues ahí tenemos a Eduardo Bakov con todo esto que nos dice, muy interesante, porque, bueno, pues justamente tenemos que ver las condiciones para el regreso a clases. Antes de irnos al corte, te quiero recordar los teléfonos de la cabina. Si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través del 597-978-5252. El WhatsApp es el 5540615459. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Y te recuerdo la página web www.lavoladora.org. También te quiero contar que el DIF, la Secretaría de Gobernación,

y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Puede que sí esté pensando en ti. Y puede también que eso me trajo aquí. Y esto es así, cuando te atrapa la marea, flota. Me pasó contigo, déjame ponerte un canto de abrigo. Puede que sí también piensas en mí. Descansar aquí, y esto es así, cuando te atrapa la marea, flotas, y esto es así, cuando te ahoga la marea, déjame pasar la lluvia. Pues ahí está esa bonita canción, Déjame Pasar, de María Centeno, una canción pues muy, muy bonita, muy tranquila para comenzar nuestro lunes. Y bueno, antes de despedirnos del programa, quiero platicarte justamente pues el calendario. Ya está el calendario para vacunación de maestras, maestros y personal educativo. Pues como veremos, o como hemos visto, pues ya presentó el viernes pasado, pues este calendario de vacunación contra el COVID-19 para el personal educativo en general, pues de todo el país, de escuelas públicas y privadas, y que arranca mañana martes 20 de abril. La vacunación para el personal educativo, tanto público como privado, pues será de la siguiente forma. Del 28 de abril al 4 de mayo se vacunará de Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes. Antes, del 5 al 11 de mayo, estará la vacunación en Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Sonora y Guerrero. Del 12 al 18 de mayo será en Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala. Y del 19 al 28 de mayo será en Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Ciudad de México, Baja California Sur y Chihuahua. La calendarización se definió pues con base en el puntaje del semáforo de riesgo epidemiológico de las últimas 3 semanas. Apunta el calendario que fue presentado en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Las y los maestros, así como el personal administrativo del sector, recibirán la vacuna CanSino. Esto lo dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Esta fue elegida debido a 2 ventajas. La primera es que se requiere una sola dosis en la cual se obtiene el efecto máximo esperado, y segunda es que no requiere ultracongelación, por lo que permite avanzar más rápidamente en la vacunación. López-Gatell apuntó que las personas vacunadas desarrollan anticuerpos 2 semanas después de recibir la dosis, por lo que podrán reintegrarse a clases poco después de esto. Señaló que esto quiere decir que el primer bloque más o menos podrá volver el 15 de mayo, Día del Maestro, o incluso días antes. Y bueno, del 13 al 15 podrán abrir las escuelas los primeros estados, dijo. En el caso del último bloque, pues cuya vacunación será del 19 al 28 de mayo, se podrá regresar a las aulas a mediados de junio. Pues aquí en las redes sociales de La Otra Educación vamos a poner el calendario justamente de vacunación, ya dependiendo de la autoridad educativa estatal, pues se estarán poniendo pues los registros, las plataformas, etcétera, para el pues este proceso de vacunación. En fin, pues hay que estar muy atentos porque sí es un proceso importante justamente para el regreso a clases. Pues se terminó nuestro programa. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado una vez más aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM. Muchísimas gracias a Rocío, que está en los controles, que pues nos está echando la mano para que salga este programa pues como tratamos de que salga cada lunes. Quiero mandarles un saludo. Espero que tengan una excelente semana. Cuídense mucho y quiéranse mucho. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado. Ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La Otra Educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.